Bueno, pues buenos días. En primer lugar, disculpad la ausencia del alcalde, que está en la residencia de ancianos de San Carlos, en una reunión bastante importante también. Como sabéis, tenemos la noticia de que si se cierra, no se cierra, y toda la problemática que ahora mismo hay en torno a esa residencia, y está en esa reunión, que también le hubiera gustado estar aquí con vosotras y con vosotros, ¿no? En ese sentido. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Archidona, pues la verdad es que es un acto importante entregaros esta ayuda a las inversiones que habéis realizado, porque hoy día el promover una empresa, el promover un negocio, ser autónomo, cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, y por lo tanto creemos que desde la aportación municipal, en el presupuesto se contempló esta partida para ayuda a emprendedores, pues creemos que es un acto bastante importante el que podáis consolidar vuestro negocio y podáis estar trabajando y creándose vuestro propio puesto de trabajo, que hoy ya, como digo, es un mérito y un logro bastante importante, porque yo tengo experiencia de autónomo y el sacrificio que hay que hacer es muy grande, ¿no? Por lo tanto, felicidades, enhorabuena y mucho éxito en vuestro negocio. Así que procedemos a entregaros. ¿En qué consiste si nos puede explicar un poquito la subvención, qué consiste? Sí, la ayuda es una ayuda a emprendedores, gente que inicia por primera vez una actividad empresarial, o bien que ya la actividad esté iniciada, pero modernice, amplíe y demás. Entonces, hay una partida presupuestaria dotada con 10.000 euros. La subvención máxima que se puede obtener en función de las inversiones que se realizan son de 3.000 euros, y en este caso pues son cuatro beneficiarios los que han optado a esta subvención, ¿no? La inversión mínima que hay que realizar para poder tener derecho a la subvención es de 3.000 euros, ¿eh? en ese sentido. Y bueno, pues para este año 2013 también contemplamos en el presupuesto, cuando ya se apruebe, contemplamos también una nueva partida para seguir ayudando a las empresas locales, para seguir ayudando a los emprendedores.